Continuamos entre mate y mate compartiendo la mañana aquí en Capilla del Monte, 10 y 29 minutos, ya va subiendo un poquitito la temperatura, me parece que no hemos salido, no lo vamos a confirmar, es especulación, lo vamos a confesar, pero creo que va subiendo la temperatura. Les contábamos la semana pasada, hubo elecciones en la Universidad Nacional de Córdoba, lo conversamos con algunos representantes, elecciones importantes, porque bueno, además de ser una importantísima universidad a nivel nacional, con muchísima gente participando de esta elección, tuvo la novedad de que varias facultades tuvieron, algunas por primera vez elección en términos de facultad, otras tuvieron elección directa por primera vez, como es el caso de la Facultad de Arte, que tuvo, ya ha tenido elecciones, pero esta es la primera de manera directa donde participa toda la comunidad educativa allí en esta facultad. Estamos en línea con Ana Mohaded, ella es la nueva decana de la Facultad de Arte. La saludamos, buen día Ana, ¿cómo te va? Buen día, querido, buen día a la audiencia. Hay un sol maravilloso, ¿eh? Así que bueno. Yo desde acá lo veo, por lo menos en Córdoba. Claro, es otra cosa. Si hay sol en Córdoba, acá tiene que haber más sol todavía, porque claro. en general las nubes llegan por allá y acá se sustraen, quedan del otro lado. Ana, bueno, queríamos conversar de esto, es una oportunidad importante para la Facultad de Arte, que ha tenido su primera elección directa. Primero vamos a esto y después tocamos un poco la proyección que le han dado ustedes a este mandato, pero ¿qué significado le das a la elección directa? Bueno, sí, ha sido, primero es una reivindicación histórica, digamos, de la comunidad universitaria desde hace muchísimos años, que incluso recuerdo cuando yo era estudiante, que te estoy hablando de hace más de 40 años, ¿sí? Para nosotros fue una reivindicación la elección directa, y en términos de la posibilidad de participar los cuatro claustros, ¿sí? Ha movilizado, ha generado un estado de cierta, una mayor cercanía respecto de qué es lo que estamos decidiendo. De todas maneras, siguen quedando cosas para mejorar, ¿no? Información mucho más a tiempo, que no la hemos tenido respecto de cómo venían las boletas, cierta demora, porque los estudiantes, por ejemplo, en el caso nuestro, han tenido que elegir cuatro representantes distintos, el decanato y el decana y vicedecano, pero también consejeros y conciliarios, también centro de estudiantes y también comisiones asesoras por departamento. Nuestra facultad tiene cuatro departamentos, que es cine, teatro, música y artes visuales, y entonces debían elegir representantes para todos esos estamentos, algunos de los cuales ya teníamos elección directa. Uh-huh. Pero decana y vicedecano es la primera vez que tenemos. Sí, yo creo que es un paso más en términos de democratización de la vida universitaria, uh-huh. En términos de ejercicio de ciudadanía universitaria, que por supuesto no puede quedar solo en la elección, que no puede quedar solo en voy ese día y voto, sino que tiene que transformarse en espacio activo, participativo, con propuesta, demanda, digamos, organización, ¿no? Claro. Y creo que sí, que si nosotros lo trabajamos en ese sentido y no lo dejamos simplemente agotado en la expresión del voto una vez cada tres años, ¿sí? Bueno, ahí es donde se juegan también los proyectos y las propuestas. Uh-huh. ¿Cómo trabajamos eso? Bueno, estuve viendo algunas entrevistas y algunas definiciones tuyas respecto a algo que me parece importante poder ponerlo sobre la mesa, conversarlo, y por eso también esta nota particularmente nos interesa lo que se define en esta facultad. Hemos tenido un debate muy extenso en la Argentina en los últimos años, principalmente a partir del 2009, sobre los derechos, ¿no? Y sobre el derecho a la comunicación. Tuvimos una ley de servicios de comunicación audiovisual que se debatió en todo el país, en las universidades, pero también en las escuelas, en los sindicatos, en los organismos de derechos humanos, en las iglesias, y que, bueno, abrió un debate sobre qué significan los derechos humanos, y en este caso, palpar el derecho a la comunicación, ni más ni menos. Vos hablás de el derecho humano al arte, Me parece interesante la definición porque reubica un poco un debate que ha quedado trabado o ha quedado, en todo caso, agarrado a la Declaración de Derechos Humanos y que me parece que hay que ampliarlo, ¿no? Sí, mira, el derecho a la comunicación hace muchísimos años que se peleaba también, digamos, desde la década del 60 que empezó a plantearse con todo lo que fue el NOMIC, el Nuevo Orden Mundial de la Información y la Comunicación, el informe que se hizo ahí, a partir de ahí, en nuestro país. Yo también estudié comunicación social, además de arte. Claro. Y muchos años trabajé en relación con comunicación social y en relación con, digamos, con medios de comunicación. Entonces, uh-huh, cuando se trabajó la ley, digamos, de comunicación pública, la de, de comunicación audiovisual, como uh-huh, era todo de servicio de comunicación, con los 22 puntos estos que los circulamos en diversos espacios, los trabajamos, también en la Facultad de Arte los trabajamos, uh-huh, porque también el arte de alguna manera integra espacios de comunicación y es una instancia de comunicación. Claro. ¿Sí? Y fue un debate intenso que nos ponía en reconocer algo, ¿sí?, que estaba como embestido de derecho de empresas, ¿sí?, como estaba embestido de propiedad privada. Y en el arte hay también una cosa que está embestida de entretenimiento o espectáculo o lo que, digamos, hacen algo distante respecto de los artistas o las artistas que son algo intocable. Uh-huh. Y nuestro planteo es, no, nosotros vivimos, estamos atravesados por expresiones artísticas desde nuestra sensibilidad humana desde el nacimiento, digamos, pero además para constituirnos en seres subjetivos, pensantes, críticos, responsables de nuestras acciones, decisiones, personalidades, etcétera, el arte es vital en ese sentido, tan vital como el alimento material para la vida biológica. Este es es un alimento, digamos, de subjetividad para la vida ciudadana, para la vida sensible, para disfrutar también de la vida, ¿sí?, para gozar la vida, para armonizar la vida, uh-huh, ¿sí?, y en ese sentido para constituirnos como seres humanos plenos. Claro. Entonces, el arte es un derecho. ¿Sí? Sí. Es un derecho humano que nos constituye vitalmente. Uh-huh. Yo recuerdo una de las, no sé si por ahí me voy mucho por las ramas, pero en un momento en un campo de concentración acá en Córdoba, vendada, atada, esposada, etcétera, una de las cosas que me permitía sobrevivir también era estar pensando, por ejemplo, en películas que me permitían distanciarme del lugar, o necesitaba imperiosamente, una vez me alcanzaron un pedazo de pan para comer y yo dejé un pedacito de masa, estábamos con hambre, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Dejé un pedacito de masa para jugar con los dedos y hacer una especie de pequeña escultura. Mm. Y la hacía y la deshacía y volvía a hacer otra, hacía, no sé, de escultura, estoy dándole demasiado nombre, era lo que yo veía ahí, pero, digamos, o hacía un hombrecito con esa masa o hacía una pieza de ajedrez o hacía alguna cosa así, la volví a desarmar y la volví a hacer, y después la comía y me agarraba otra amiguita y lo iba haciendo lo mismo. Sí. Y desde entonces que yo empecé a pensar en esta dimensión que tiene todo lo que es expresión artística, reflexión y posibilidades de abstraernos y abstraer conceptos, que eso también es fuertemente artístico. Claro, simbolizar, claro, por supuesto. ¿Sí? Sí, simbolizar, sí, expresar de otras maneras algo. Sí, ¿sí? Es de alguna manera también uno podría decir que tener una mirada artística sobre las cosas, digamos, sobre, por ejemplo, uno puede entender a la política de una manera artística, es decir, creativa. Uno puede entender a la filosofía, es decir, la creación de conceptos de manera creativa, y es una manera artística, es un modo de encarar la vida que me parece puede ampliarle a cualquiera su modo de existencia. Ana, me gustaría tocar un punto que es muy importante también, teniendo en cuenta la audiencia aquí local, porque vos has manifestado una fuerte intención extensionista, es decir, que la universidad salga, esté ahí con las comunidades. Bueno, nosotros acá tenemos una fuerte carencia de los espacios educativos. Esta semana hemos tenido, la última semana, un fuerte debate en nuestro departamento, en nuestro valle, alrededor de un proyecto de una gran inversión de la provincia, alrededor de la autovía en la montaña, y que ha permitido un debate sobre qué cosas nos faltan. Y bueno, mucha gente expresó, no tenemos espacios universitarios, no tenemos espacios educativos, y probablemente también en el arte tengamos, en la formación, mucha carencia. ¿Qué posibilidades hay de llegar, de acceder, de que la gente aquí también tenga algún vínculo con, en este caso, con la Facultad de Arte? Es cuestión de empezar a trabajarlo y hacerlo. O sea, las puertas están abiertas, y más que maravilloso que se plantee qué es lo que nos falta y qué es lo que, y en ese sentido proyectar, y no al revés, porque a veces, viste, también en las universidades a veces el sentido extensionista se piensa qué es lo que tiene la universidad para ir a dar, y no importa qué es lo que el otro espera o sí quiere o necesita. Entonces este camino que vos planteas, que es la discusión ahí respecto de qué es lo que ustedes necesitan, ¿sí? Y desde ese lugar plantear y reclamar me parece maravilloso. Todo lo que nosotros podemos decir es nuestras puertas están abiertas y construyamos un puente ahí, veamos qué podemos hacer, cómo podemos ligar, cómo podemos trabajar en común en relación a necesidades y posibilidades que hay, ¿sí? Bien. Eso es maravilloso. Cualquier proyecto que podamos armar en común, por supuesto, para nosotros va a ser un orgullo, además. Sí, sí, y todo tendrá un impacto importante, porque así sea la llegada mínima o la posibilidad de acceso, me parece que va a permitir acá ir moviendo algunos engranajes que por ahí han quedado, por lo menos institucionalmente, muy quedados, porque artísticamente son lugares donde, bueno, se vive artísticamente también, como lo hemos hablado recién, sí, ¿no? Sí, sí. Cuando nosotros decimos el arte es un derecho humano, uno dice, uno llega a cualquier hogar súper humilde y hay algo, mira, eso manifiesta también esta necesidad de las personas de instalarse con esta otra conexión de la expresión. Vos te llegás a cualquier ranchito y hay colgado un cuadro, un almanaque con un dibujo. Una guitarra criolla, un bombo. Una guitarra, sí. Hay, digamos, instalado un cantero armado de una manera que florece de otra forma en el hogar, digamos, ¿no? Sí, nos quedamos con eso, Ana, y bueno, y con el compromiso, seguramente lo vamos a debatir aquí, a poner sobre la mesa también en las posibilidades institucionales y también de los grupos, de las organizaciones que se dedican a la expresión artística para poder realizar este vínculo del que hablábamos. Me parece que es un compromiso ineludible para cualquier espacio, en el caso nuestro de comunicación, pero cualquier espacio que quiera movilizar un poco lo educativo también aquí. Te mandamos un fuerte abrazo, las felicitaciones nuevamente por este logro, porque además ha sido un espacio de unidad, fue una lista de unidad con sectores muy diversos que también deja un mensaje importante en estos tiempos políticos. Fue una lista de unidad fuertemente trabajada, es una lista muy participativa también, en realidad toda la propuesta que elaboramos la trabajamos durante meses en comisiones de trabajo en las que fuimos armando la propuesta, ¿sí? Es una lista que se coge memoriosa la experiencia que traemos y que por supuesto desde ahí piensa qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Desde la nada. ¿Sí? Claro. Bien, un abrazo grande y felicitaciones otra vez. Lo mismo y muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno. Monte, bueno, a ver qué podemos hacer. Sí, algo, queda tranquila que algo seguramente se nos va a ocurrir. Sí. Un abrazo. Un abrazo a ustedes y a la audiencia. Gracias, hasta luego. Ahí estaba, Ana Moade, es la nueva decana de la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Córdoba, en un importante proceso, como recién lo relatábamos, de unidad, de diferentes sectores, universitarios, políticos, miradas diversas, que se ha logrado confluir en una, además, una historia particular, personal, la que ella tenía, como lo relataba, estuvo presa política en los campos de concentración aquí en la provincia de Córdoba, es una de las sobrevivientes, y ahí está, con su voz firme.